la campaña, y lo decíamos en algún punto, se enlodó la campaña, se ensució un poquito. Hay un espacio político que coloca su opción de cara a las elecciones del 25 de junio, que ha sufrido una vandalización de su cartelería, de sus pasacalles. Nos consta fehacientemente que es un espacio político autosustentado, que le cuesta y mucho generar cada uno de los pasacalles y cada uno de los carteles. Está con nosotros Juan Carlos Stuber, del espacio Creo en Córdoba, candidato a intendente para las elecciones allí en Mendiolaza. Juan Carlos, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede. Hola, tú. Con gusto. Bienvenido. Estar con la Nexo de nuevo. Por favor, Juan, un gusto escucharte. A ver, lo primero que te queremos preguntar es qué fue lo que ocurrió. Hemos visto a lo largo del fin de semana en redes sociales, en los estados de WhatsApp de ustedes, bueno, lo que han sufrido, pero contale a la audiencia qué fue lo que pasó. Mirá, nosotros, como vos decías recién, somos un espacio autosustentado. Nos estamos bancando con unos bonos que hemos salido a vender y que los vecinos muy amablemente nos están comprando. La cartelería que podemos la hacemos nosotros, la que no mandamos a hacer, pero todo cuesta muchísimo, ¿viste? Y desde que empezamos a definir nuestra campaña, poniendo los carteles en los postes, los pasacalles, empezamos a ver que desaparecían rápidamente. Si bien algo parecido le pasó al espacio de PRO, Frente Cívico, donde está Adela, y al vecinalismo de Angelita, pareció, con nosotros se han ensañado muy particularmente porque no nos dejan nada. Y el otro día fue ya el punto máximo cuando pusimos una gigantografía en una arteria muy transitada a las 8 de la noche aproximadamente, y a las 8 de la mañana había desaparecido. Uh-huh. Y hay cámaras, hay domos, ¿viste? Nosotros no entendemos qué es lo que está pasando, porque casualmente nuestro eslogan es por una Mendiolaza más segura y más participativa. Mirá vos cuánta pertinencia adquiere esa idea cuando los primeros en sufrirla estamos siendo nosotros. Juanca, la verdad es, primero, repudiable, va la solidaridad para todos ustedes. Hemos visto algunas proclamas, algunos videos que ustedes han hecho circular el fin de semana, donde lo que piden básicamente no es nada alocado, ¿no? El juego limpio y que se respete la democracia. Totalmente, Fede, a 40 años de la democracia no podemos estar con estos juegos sucios. Mirá, nosotros hemos estado visitando en muchas casas de vecinos en estos días que justamente viendo lo que estamos sufriendo se han solidarizado, y al contrario, hemos recibido una cantidad de apoyo no solamente moral, político, sino también hasta económico, porque la gente dice no vamos a permitir que esto tire abajo una opción genuina, sensata para Mendiolaza. Y en ese sentido la población está mostrando tener una altura a la cual nosotros, los candidatos a liderar el destino de los próximos 4 años en Mendiolaza, tenemos que ponernos en sintonía. Por eso mismo es que aprovecho, si vos me permitís, sí, a decir que ya esta es una idea que la veníamos pergeñando hace mucho tiempo, pero hemos hablado con cada uno de los dirigentes políticos de los otros espacios, y estamos convocando para este miércoles a las 7:30 de la tarde en un local comercial de la Avenida Tisera, a que los candidatos y las candidatas firmemos un acta compromiso para que a lo largo del primer año de gobierno, sea quien sea el color político que esté a cargo, generemos una carta orgánica, convoquemos a constituyentes para una carta orgánica propia y enmarquemos dentro de este contexto actual las nuevas pautas del modelo de desarrollo y de convivencia que queremos para nuestra ciudad, porque tenemos que generar una estabilidad democrática, pacífica, justa, que le permita a la ciudad verdaderamente disfrutar de este entorno tan hermoso que hemos ido creando y no tener que estar sufriéndolo por estas patrañas, mentiras, provocaciones que algunos pocos sostienen. Son muy pocos, pero viste, hacen ruido. Uh-huh. Juanca, ¿cuál ha sido la respuesta, digo, por parte del resto de los candidatos, de los espacios políticos para esta convocatoria del miércoles? Gracias a la buena voluntad de todos, ya estamos en este momento, estamos terminando de definir el borrador del acta acuerdo. De las 8 fuerzas que nos presentamos, 6 ya nos hemos comprometido en estar presentes. Bien. Olmedo, Regalado, Alessio, Arning, Fosselli y un servidor. Vamos a estar presentes, lamentablemente, del espacio de Nicolás Martínez Dalque. No hemos recibido respuesta, nos hemos comunicado por distintas vías y lamentablemente, por motivos que sabrán ellos, no han querido responder a nuestra invitación. Y el espacio de Marco Longo, del salivista, Martín Marco Longo, que nos ha dicho directamente que no está interesado en firmar este acta de compromiso. Salvo ellos dos, el resto estamos totalmente comprometidos y es más, hace muy poquito otro espacio invitó a que hagamos un debate público. La verdad que estamos muy gustosos de que entre la mayoría de los candidatos hay una muy buena relación, una muy buena convivencia. Bueno, esperemos que esto también se vea reflejado en que el juego limpio y el cuidado mutuo pueda hacer que terminemos estas dos próximas semanas en buenos términos, ¿viste? Porque es lo que la población necesita. Uh-huh. No vernos peleando por tonterías, sino al contrario, unidos y a la altura de lo que la sociedad está reclamando. Uh-huh. Juanca, bueno, estaremos muy atentos a la convocatoria del miércoles para seguir muy de cerca esta situación. Preguntarte en los últimos minutos y agradeciéndote el contacto, si tuvieras que definir o describir a la lista que han conformado, al espacio político, ¿cuáles son las líneas directrices de lo que ustedes le proponen a Mendiolaza? Mira, ahí yo veo dos perfiles de tu pregunta. Por un lado, una de las cosas que caracteriza a nuestra lista es que es una lista con mucha participación juvenil y no una participación dibujada o formal solo para tener un joven, sino que es una lista con una buena cantidad de juventud que está haciendo este traspaso generacional. Por eso también hay adultos y adultas mayores y adultos medios, pero que estamos decididos a trabajar por un proyecto no inmediato de 4 años, sino estamos trabajando por un proyecto que reúna a las juventudes de los distintos ámbitos y perspectivas políticas a hacer una proyección de Mendiolaza al 2050. Uh-huh. Es decir, un plan de gobierno que vaya más allá del color político que gobierne, que esté a cargo del Estado, sino que sean verdaderamente políticas de Estado reflejadas en la Carta Orgánica. Y por eso una de las cosas que caracteriza nuestra propuesta es, primero, convocar a refuncionalizar y redefinir las instituciones democráticas que están muy perimidas y muy malversadas en nuestra ciudad, justamente para que la participación vecinal sea la que marque, la que audite, la que permanentemente a través de su participación vaya orientando a las personas que vamos poniendo el nombre y la cara para ejercer el Ejecutivo. Uh-huh. En definitiva, participación que va a garantizar una auténtica democracia y, por otro lado, algunos ejes rectores como la seguridad, es decir, la institucionalidad, y al mismo tiempo que esa institucionalidad garantice la resolución de problemas concretos. Mira, hace media hora me llamaba una vecina diciéndome: Juanca, anoche pasamos un frío de perros, no sé a dónde ir para pedir una frazada, para tratar de solucionar. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque hasta ahora esta Mendiolaza ciudad-campo se ha manejado con un patrón de estancia. Y entonces uno va al patrón de estancia que buenamente te dona algo. Eso es una aberración en la democracia del siglo XXI, porque tiene que haber instituciones donde la gente no vaya a mendigar o a ver si hay alguien bueno, sino alguien justo que garantice instituciones donde la gente vaya y solucione sus problemas sin importar la cara o el humor de quien esté delante. Básicamente, estas son las obsesiones con las cuales queremos hacer una transformación cultural en Mendiolaz, y bueno, ojalá la población nos dé la oportunidad. Clarísimo. Juanca, te agradecemos el contacto, fuerza para lo que queda de la campaña y obviamente ese 25 nos veremos, vamos a estar junto a la revista La Unión Regional llevando a cabo toda la cobertura desde bien tempranito hasta que se conozcan los resultados. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Fede. Y bueno, yo te voy a estar mandando, ni bien lo terminemos de consensuar con los otros candidatos y candidatas, te voy a estar mandando el borrador de la versión que vamos a firmar el miércoles, así ustedes también disponen de ella. Perfecto. Un abrazo grande, Juanca. Gracias, Fede, y gracias al Anexo por estar siempre. Por favor. Juan Carlos Stuber charlando con nosotros, candidato a intendente de la localidad de Mendiolaza. Son 8 los candidatos, son 8 las listas. En Córdoba, bueno, sufrieron la vandalización. Una lástima que pase esto en el marco de una campaña, ¿no? Sí, una lástima. Bueno, lo decía él, ¿no? A 40 años de la democracia, que estas cosas sucedan, es lamentoso. Porque digo, de última, sentate a debatir, sentate a discutir, no a vandalizar, ¿no? Y después lo llamativo es que no todos los candidatos hayan querido formar parte de esta acta de acuerdo. Sí, curiosamente los dos, que uno dio la negativa rotunda, que es el espacio de Martín Marco Longo, que es el oficialismo hoy en día, y quien directamente no contestó es el espacio de Nicolás Martínez Dalque, que a la vista de todas las encuestas es quien tiene las mayores chances de ganar la elección el próximo 25 de junio. 52 de las 10 en todo el país, estás en la radio que nos une. Bueno, la gente se empieza a preguntar otras cosas, por ejemplo, ¿qué temperatura está haciendo esta hora? También 5 grados, gente. La térmica de 3 está poniéndose linda, bueno, va levantando el lunes. Y nosotros desde acá te acompañamos. Desde el cielo caen sus mejillas rosadas, chocan contra el cristal. La calle mojada y esta